Y ahora, se enciende todo el barrio. Se enciende todo el barrio. Se enciende todo el barrio. Ya está en el aire. Rambo 98.7. La verdadera tradición. El auténtico sabor de la Navidad. Siéntelo ahora. Con Navidad, con mi pueblo. Por la emisora grande del noroeste. Rambo 98.7. Navidad con mi pueblo. Señoras y señores, saludos. Hola. Buenas noches, mi familia. Después de despedir a lo típico con su programazo. Vamos en el aire a partir de ahora. De Navidad con mi pueblo. Originándose desde la cabina Galaxia. Mejor dicho, desde la Rambo, cubriendo todo el noroeste, República Dominicana, el país y el mundo que nos siguen a través de la página galaxiard.com. Queremos agradecer el apoyo del super colmado Morel en la comunidad de Cardero. Ahí está nuestro buen amigo José Luis Morel, frente al Play José Morel. Suculente, Coco, Tunuela y Tunuela. Esto es en el sector El Cayuco, ahí al lado de Hotel Don Simón. Ahí está Yubelki y sus muchachos en Suculent. Thank you. alegría no existe. Está más activa que nunca. Las Millas Eventos. Durante toda la Navidad, los empresarios ordenan sus canastas para sus empleados. La de los supermercados te la guardan empaquetada y la Mella te la prepara del tamaño y precio que quiera. Con ese piquete que ella le pone de alta definición. La Mella Eventos. Con la más alta experiencia en arte, decoración, embellecimiento y buenos precios. Las Millas Eventos. En la calle Manguaca, número 31, Las Matas de Santa Cruz. Teléfonos y WhatsApp para más información y pedidos. 849-868-3099 y 849-802-1960. Síguenos en Instagram. Y si tú no sabes disfrazarte, hasta ti te decora la Mella con un Santa Claus. Muy pronto, abre su puerta en la calle principal, Loma de Castañuelas, amplia y confortable, Cabañas La Monarca, ofreciéndote habitaciones presidenciales con jacuzzi, tubo para bailes, televisión pantalla plasma de 65 pulgadas, wifi disponible, sillón Kama Sutra, aire central hasta 0 grados. Reserva al 809-584-8861. Cabañas La Monarca, en Loma de Castañuelas, donde vivirá el placer. Si quieres construir con materiales de primera y al más bajo precio, eso tiene un nombre: Ferretería Díaz. Todo tipo de materiales para tu construcción: block, cemento, varilla. Lo que usted no encuentre en otro lugar, venga, que aquí lo tenemos. En la calle principal del Pocito Abajo, Ferretería Díaz. Tu mejor opción al construir. Laboramos los 7 días de la semana con horario corrido de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Y los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Visítanos en nuestro moderno y amplio local en la calle principal del Pocito Abajo, en el Pocito Guayubín. O márquenos al 809-572-0021. Ferretería Díaz, el nombre de la construcción. Ya está en Las Matas, Farmacia Collado Reynos, Antigua Gemari, donde tu salud es nuestra razón de ser. Con los servicios rápido y a domicilio, en Farmacia Collado Reynoso encuentras lo que buscas, laborando de 7:30 a 8:30 de la noche con horario corrido. Estamos en la calle Antonio Esteves, próximo al Liceo, con el teléfono 579-1074. Farmacia Collado Reynoso, visítanos y notarás la diferencia.